Yao, Mike King, las frases sueltas, y arriba Monterrey, cabrones. Afuera está culero, vida de rapero, todos quieren ser los primeros. Ya no les importa el ghetto, traicionan por dinero para conseguir más mugreto. La lealtad y la humildad es la clave para poder rifar en la calle. Pero no seas pendejo, nunca andes solo, nunca seas presa de nadie. El diablo nunca duerme, la envidia pega fuerte. La venganza es un plato frío, pero yo corro con suerte. Cuida mi camino donde quiera que ande, escucha el rezo de mi madre. Aquí sobresalimos, pero fuimos pocos, por eso quieren chingarme. Cuídame de las balas, bla bla bla. Cuídame de la envidia, bla bla bla. Borra de sus ojos mi rostro, quita de su boca mi nombre. Hace cuánto tiempo que dejé de ser un niño. Hace cuánto tiempo que camino entre el peligro. No le des una desgracia a mi madre. Cuídame de las balas, Dios Padre. Tú sabes lo que siento, sabes que necesito, por eso me la rifo en la calle. El diablo nunca duerme, la envidia pega fuerte. La venganza es un plato frío, pero yo corro con suerte. Siempre que camino en la oscuridad, trato de mirar quién viene detrás, porque así ataca el cobarde y yo no pienso dejarme. Cuida mi camino donde quiera que ande, escucha el rezo de mi madre. Aquí sobresalimos, pero fuimos pocos, por eso quieren chingarme. Cuídame de las balas, bla bla bla. Cuídame de la envidia, bla bla bla. Borra de sus ojos mi rostro, quita de su boca mi nombre.